Muchísimas gracias. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Apiádate de mí. Si tienes corazón, escuchen sus latidos, la voz de mi dolor. Regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Hace daño, cielo, infierno juntos, amarte como te amo, que mi corazón nace y muere junto a ti, que no me perteneces, que sé que no me amas, y sin embargo quiero vivir tan solo en ti, que no me perteneces, que sé que no me amas. Y sin embargo quiero vivir tan solo en ti.

con la mejor música para usted. Que no se quema, fríete cebolla y que no se quema, enciéndete. Vistosa me dijo que corte la raíz del guarango. Y desde ayer empieza un cutito que me está picando. Sangre de las venas, mamita, que me está sacando. Sangre de las venas, mamita, que me está sacando. Que me está sacando. Que me está sacando. Que me está sacando. Que me está sacando. Mi amito se ha ido para campo y me dejó mi amita cuidando. Y desde ayer cuando el amo sepa lo que está pasando, va a ser con el cuero negrito, zapatito blanco. Va a ser con el cuero negrito, zapatito blanco. Zapatito blanco. Zapatito blanco. Zapatito blanco. Zapatito blanco. Que zapatito blanco. Zapatito blanco. Zapatito blanco. Zapatito blanco. Abre la puerta y está nomás. La libertad es mi caso y está nomás. Hoy está nomás. Hoy está nomás. Hoy está nomás. Hoy está nomás. La casa mía es tu caso y está nomás. La casa tuya es mi caso y está nomás. La tierra nos pertenece y está nomás. Y no hay frontera que valgo y está nomás. Hoy está nomás. Hoy está nomás. Hoy está nomás. Cuando era pequeña, yo la vi me encuentre, no te olvidaré, Suchiana. Allá voy. Recuerdo los picaditos en casa de las colomas. Rico seco de Chabelo y estilado de la Simona. Sabor del claro, servido en un chiriguaco, además con su ceviche de caballa y peje blanco, en casa de la Cristina y también donde Bayona, en Cajima, Rafaela, Mamelena y la Asunciona. He de volver a mi tierra en busca de mi gallada, recordando viejos tiempos. Seguir la carana, he de volver a mi tierra en busca de mi gallada, recordando viejos tiempos hasta la vuelta paisana. En el cajón, Julio Vázquez, toma, toma, toma, eso es, eso es, eso es. ¿Dónde está la chicha? ¡Vamos ahí! Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Amor, mi venturero amor.

Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La idolatría es símbolo de amor, que el culto nos lo da al ser que tanto adoré y tanto ruego pedí, hasta que al fin pude yo vencer. La idolatría es símbolo de amor, que el culto nos lo da al ser que tanto adoré y tanto ruego pedí, hasta que al fin pude yo vencer. Sí, con mi llanto cesa mi pena, yo te idolatro y nunca temas que soy tu amante fiel y constante. Si correspondes a mi fiel amor, si con mi llanto cesa mi pena, yo te idolatro. Mi fiel amor, los latidos de mi pecho no están a tu lado, ya en vano es que los conserves cuando no los has de amar. Quiero que en dulces caricias tú las armonices en valle de lágrimas, donde mis penas y mis amoríos son lamentos tristes que me hacen sufrir. Al pie de un amante viviendo de amores, más que seducir por amor de un día, reflejan las caricias tiernas de la idolatría. Cigarro se consume humo azul y muere mi nombre porque lo callaste tú. ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste con mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor, y sin una palabra, sin una despedida, dejaste mi camino para seguir tu vida. Noche triste en que te fuiste, no recuerdo en mi amargura si la lluvia o mi llanto me nublaron tu figura. Solo sé que te marchaste y desde entonces es invierno y el recuerdo es un calvario, y en la cruz de tu partida va muriéndose mi vida sin tu amor. Y el recuerdo es un calvario, y en la cruz de tu partida va muriéndose mi vida sin tu amor. Emblema de pasión, contemplarlo para mí fue el despertarse del recuerdo de esas horas que viví, cuando todo era obsesiones, mil anhelos de ternura y el recuerdo de un eterno frenesí. Hoy comprendo que esas horas se acabaron, que es inútil revestir las apariencias. El afecto que dos almas se curaron toma rumbo del olvido, sin abrigo y sin amor. No culpemos al destino, eso no es noble. Comprendamos que hay errores que son fieros. Meditemos al curar nuestros afectos antes de decir te quiero como nunca te querré. Meditemos al curar nuestros afectos antes de decir te quiero como nunca. Sanando mil heridas, así yo te quiero a ti. luz de tu mirada, en tu voz, en tus palabras, se ha formado mi querer. Tal vez no he llegado a comprenderte y en mi afán por adorarte me olvidé de la ilusión. Perdón si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa a tu ansioso corazón. Perdón si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa a tu ansioso corazón. Quiero, vida, que comprendas que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño. Que yo soy solo de ti y tú eres para mí la vida, la luz y el amor. El Perú, todos los peruanos somos Perú. Y a así se ha cumplido, hermano. Mi hermoso sueño peruano. Somos gente, todos los peruanos somos Perú. ¡Eso es! Somos el Perú, todos los peruanos somos Perú. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Aquel que ayer grabó una historia. por amor, hoy solo me queda el recordar. Pero al comprender que mi vida ya cambió, Hilda, fuiste tú mi tentación. Hilda, fuiste tú la que dejaste en mi ser honda desesperación. Con sinceridad dijo esta canción, llena de rencor, de angustia mortal. Ya no pienses más en el que te amó. El mundo, hay gente mala que solo trata de hacernos daño. Soy tu cariño, tú eres mi vida, pero apartarnos solo el Señor. Por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos, será difícil que no logren. Está tu nombre. Si algunas veces he mentido y en muchas otras he bebido, quien en la vida no ha sufrido por no ser correspondido. Alma de mi alma, de mi cantar. Ven, alma de mi alma, ven a mí. Ven que yo sin ti me moriré. Ven que de rodillas te diré que tu amor lo es todo para mí. Ven que de rodillas te diré que tu amor lo es todo para mí. La noche avanza y solo estoy porque mi amada no vendrá. Sus dulces ojos no vi hoy, ni su sonrisa angelical. La última noche en que la vi, sin darme un beso me dejó. Será tal vez que ya de mí mi dulce amada se olvidó. La noche avanza y solo estoy porque mi amada no vendrá. Sus dulces ojos no vi hoy, ni su sonrisa angelical. La última noche en que la vi, sin darme un beso me dejó. Será tal vez que ya de mí